versículos 1 hasta el versículo 11, creo que es, no, perdón, hasta el versículo 13. Leamos, si se quiere poner de pie, vamos a leerlo en Lucas 11. Muy interesante este texto, es el que vamos a estar estudiando esta semana y el siguiente. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a la medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje, y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada, y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser amigos, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llame, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide huevo, le dará un escorpión? Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que viven? Oramos, Señor, gracias te damos por tu palabra y gracias por la verdad tuya que nos enseña sobre la oración. Queremos rogarte en esta mañana que seas tú que nos enseñe estas verdades tan importantes para nuestra vida como creyentes, fundamentales que aún todavía nos faltan aprender, muchas veces ignoramos, que pensamos que podemos vivir a nuestra manera. Gracias que podemos esta semana dedicarla a la oración como iglesia en diferentes maneras y formas. Es obvio, Señor, que necesitamos más de la oración. Es obvio que necesitamos orar más como iglesia. Es obvio que necesitamos más dependencia en ti a través de la oración. Pedimos que estos tiempos que tengamos juntos como iglesia en las diferentes formas sean un momento de claridad en nuestra vida en la cual podamos entender lo que nos falta, lo que necesitamos saber de ti, lo que necesitamos obedecer de ti, y rogamos que tú puedas moverte de una manera sobrenatural en la vida nuestra y en la vida de la iglesia. Y rogamos que el fruto sea evidente a través de nuestras vidas. En nombre de Cristo, puede sentarse. Es muy interesante lo que estamos escuchando. El sermón del pastor John esta mañana, ¿verdad? Y está hablando de su iglesia previa, donde los afganos se reúnen, se empezaron a reunir y tienen un tiempo de oración específico durante la semana. Y ellos le preguntan al pastor John, le dicen, bueno, ¿ustedes cuándo tienen sus servicios de oración? Y él dice, bueno, nosotros oramos. Sí, pero ¿cuándo oran? ¿Cuál es el día de cabo? No, pues es como la vergüenza. No tenemos servicio de oración, ¿no? ¿Por qué? ¿Verdad? Y para ellos es fundamental. Para los afganos, por lo menos este grupo, es fundamental las reuniones de oración. Si ustedes han crecido en la iglesia bautista, generalmente los miércoles es cuando se dedicaban un tiempo de la oración, ¿cierto? Si recuerdan eso, porque son bautistas. Pero aún en el tiempo de oración era un servicio y se dedicaba como 5 o 10 minutos a la oración. Eso no es servicio de oración, eso es. Es un servicio con un poquito de oración. Y sin embargo, eso es lo que más muchas veces necesitamos nosotros como iglesia, es orar. Obviamente, tenemos que aprender a orar juntos, y qué bueno que vamos a hacer algunas cosas como iglesia, pero también es fundamental que aprendamos. Creo yo que mucha de la razón por la cual nosotros no lo hacemos como iglesia, parte es que no sabemos ni cómo orar. ¿Okay? Cuando tuvimos la primera vigilia, es muy interesante que alguna gente decía, wow, no puedo creer que fue bien, que fue algo amena, no fue algo tan fácil, no fue fastidioso como a veces se fastidioso entre comillas. como se siente muchas veces los servicios, porque no se hace mucha oración. Pero cuando uno sigue el patrón bíblico, es más fácil hacerlo. Y mire que lo que vamos a mirar esta mañana, cómo el Señor enseña a sus discípulos sobre la oración. Es obvio que ese es uno de los valores que debería ser parte de nuestra vida, pero a la vez parte también de la iglesia. ¿Y por qué es importante? Bueno, usted sabe que la oración es transformadora, va a cambiarnos a nosotros y va a cambiar nuestra manera de vivir. Comencé a leer un libro que se llama Liturgia en el Desierto, en inglés, obviamente, Liturgy in the Wilderness. ¿Y sabe lo que dice? Dice, lo que oras forma lo que crees, forma cómo vives. Así como suena, corrido, lo que oras forma lo que crees, forma cómo vives. En otras palabras, es que la oración cambia a las personas. Cuando uno va cambiando, va a transformar la manera de vivir. Entonces, quiere decir que mientras más oramos y sabemos cómo hacerlo, va a empezar a transformar nuestra vida. Y es obvio que estamos, cuando oramos, no es como el concepto moderno hoy día de que vamos a orar y hay una forma de magia. Es más, aún los no cristianos están hablando sobre la oración. ¿Qué es eso? Eso no quiere decir nada. Y lo que estamos diciendo es que cuando oramos, Dios es soberano, Él es el Señor de nuestras vidas, y a medida que nosotros oramos, Dios va a ir cambiando nuestra vida y guiándonos también lo que nosotros necesitamos hacer. Y sabemos que Dios está listo para responder a nuestras oraciones. Podemos estar confiados que Él lo va a hacer. Este texto lo dice claramente. Entonces, es importante la oración. Ahora, ¿qué pasa o qué quiere decir cuando nosotros no oramos? Te dices, ¿hay creyentes que no oran? Claro, hay bastante creyentes. Yo creo que la mayoría de los creyentes, por lo menos no lo suficiente como para tener una relación con el Señor transformador. Es porque, creo yo, cuando nosotros lo hacemos, negamos al Señor como el centro de nuestras vidas y negamos el señorío de Él en nuestras vidas. Y además, creo yo que la oración va a afectar nuestras vidas, nos hace víctimas de nuestras circunstancias, especialmente las circunstancias difíciles, las que no podemos cambiar. El pastor ya estaba hablando de eso. Cuando pasan las dificultades, cuando buscamos al Señor, muerto. No solamente eso, pero cuando nosotros vivimos la vida diaria, si nosotros no estamos dedicando ese tiempo a la oración, lo que va a controlar nuestra vida va a ser las circunstancias, va a ser el afán de la vida, va a ser la ansiedad. Y el antídoto para la ansiedad y todo eso es la oración. Es más, una de las sugerencias que le daba a mí, porque dice, oh, yo estoy muy estresado estos tiempos, por las cosas que están pasadas, y le digo, yo tengo la respuesta. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Ora más? Entonces, ¿cómo? Pero dice, bueno, yo oro. Pero en la conversación seguimos hablando, pero la idea es, ora más. Mientras más ansiedad tengas, más problemas tengas. Ora más. Porque esa es la solución que Dios nos ha dado para contrarrestar eso. Podemos depender más de Él cuando nosotros oramos. Pero nosotros lo que tratamos de hacer es solucionar los problemas a nuestra manera, no a la manera de Dios. Y miren lo que dice en este texto, que vamos a aprender esta semana y la siguiente. Vamos a hablar sobre la oración. Hoy hablaremos sobre el modelo de la oración. Pero miren qué interesante, que aconteció, dice que estaba Jesús orando en un lugar. ¿Sí? La gente, los discípulos, no sabemos quién era, pero miraron a Jesús orar. Sin duda oraba bien. No sabemos qué exactamente, cómo lo hacía, pero eso pide, eso insta a esta persona que mira al Señor, posiblemente uno de sus seguidores, un discípulo, y le dice, Señor, enséñanos a orar como también puede enseñar a su discípulo. ¿Sabe? La pregunta aquí no es tanto, queremos aprender a orar, es enséñanos el truco de la oración, enséñanos la magia de la oración, enséñanos el secreto de la oración. Y eso sucede muy a menudo con nosotros los creyentes. Empezamos a buscar, ¿cuál es el secreto de la oración? Vamos a comprar un libro, ¿cuál es el secreto de la oración? ¿Cuál es el secreto de la oración? Aquí está, la escritura, no hay que buscar secretos. Y miren lo que escribió un pastor hace algunos años atrás. Dice, el Señor había dado instrucciones especiales concernientes a la oración en su manifiesto, lo que había enseñado. Este discípulo lo había escuchado incuestionablemente y había recibido instrucciones de cómo orar. Este hombre quería saber, no el método, sino encontrar el secreto de la oración. Dos cosas muy diferentes. Hay muchas personas que saben cómo orar, pero no oran. ¿Te parece eso? ¿Cierto, verdad? Esa es nuestra actitud muchas veces. Es, queremos que Dios me dé la respuesta. Es como, creo que muchas veces la oración es como, tipo de varita mágica. Cuando yo pida a Dios, Dios me va a responder. Y es también lo que va a pasar ya en cuanto al ayuno. Es, alguna gente piensa que el ayuno es algo muy especial, ¿verdad? Si lo hace, va a traer un gran resultado. No necesariamente. Eso no es la idea. Y aquí el Señor, cuando recibe esta pregunta, le dice, bien, les va a enseñar cómo orar. Les dice, cuando oréis, decid. Les dice lo que deben de orar. Esto es lo que nosotros llamamos un patrón de oración. Queremos decir que es un modelo, un esquema para orar nosotros, que podemos seguir cuando oramos. No es necesariamente un modelo para repetir 100 veces al día. ¿Okay? No es la idea. Sin embargo, tampoco quiere decir que no se puede repetir de memoria. Es más, es importante que lo memoricemos. Es importante que lo tengamos en nuestras mentes. Y la iglesia en el comienzo lo hacía, por lo menos lo tenían tiempos de oración 3 veces al día. Y en las 3 veces al día lo repetían en alta voz. No es malo hacerlo. Y es importante memorizarlo. Entonces, es el patrón del que el Señor nos da. Comúnmente se le llama el Padre Nuestro, por la manera que comienza, Padre Nuestro. Así es que a ese le llama eso. Pero miren lo que la Escritura es muy clara, que cuando nosotros llegamos a conocer al Señor, y lo leímos esta mañana también, en el Hebreos 4:16, nos dice que una vez nosotros conocemos al Señor a través de Cristo, podemos acercarnos a Él hasta el trono de la gracia. Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, ahí donde está el Señor, el trono hasta el cielo, dice, para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. ¿Sí ves eso? A través de la oración podemos acercarnos hasta el trono de la gracia de Dios. Eso es increíble, que podemos nosotros acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Mire lo que dice. Padre nuestro. Oramos a Dios como Padre nuestro porque tenemos esa relación con Él. Eso es importante. Comenzamos. Padre nuestro. ¿Puedes moverlo? ¿Lo siguiente? Padre nuestro porque Él es el, nuestro Padre. En Romanos 8:15, si usted lo busca, no sé si lo tenemos en la pantalla. Can you move forward? Okay, just move forward. No se movió. No sé si necesita ayuda. ¿Me puedes ayudar? Yo no sé qué pasó. No está saliendo. Bueno, ve que dice Padre nuestro. En Romanos 8:15, miren lo que dice. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. ¿Sí ves? Esa palabra Abba es aramea, quiere decir igual, es como decir papá. Pero es una palabra muy familiar, es palabra de familia. Algunas personas han dicho, bueno, significa papito, y he escuchado que dice papito de Dios. No es la idea, esa. La idea es que Dios es nuestro Padre y podemos acercarnos a Él con confianza, porque sabemos que es nuestro Padre. Es importante eso. Eso lo podemos hacer, según Romanos 8:15, a través de qué? Del Espíritu Santo. Cuando conocemos al Señor, podemos acercarnos a través del Espíritu Santo al Señor y podemos nosotros llamarle Padre nuestro. ¿Qué quiere decir Padre nuestro? Es que estás en los cielos. Bueno, y quiere decir que nuestro Padre, al que nos acercamos, imagínense, Padre. Todos los que somos papás sabemos que el concepto de papá. todos que somos todos entendemos que es el concepto. Acercarnos a Padre no es una persona desconocida, es una persona que conocemos, es una persona que tenemos una relación con Él, que lo podemos acercar confiadamente. Ese Padre, sin embargo, dice, está en, que está en los cielos. Quiere decir dónde, que el Señor está en su trono, está en el cielo. Él es superior de todo y de todos. Nosotros no podemos llegar ante Dios y pedirle, demandarle que nos dé algo. No funciona así tampoco. Y lo he escuchado. Algunas personas quieren declarar cosas y decir, yo declaro. No, tú no declaras nada. Puede que tú lo declares, pero si yo no lo declaro, no lo va a suceder. Entonces, entendamos que Dios es sobre todo y todos. Es soberano. Miren lo que dice Isaías 66. Y no está, no la puse en la pantalla, pero quiero que usted lo apunte o lo vea o lo escuche. Isaías 66:1 dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde lo haré de reposo? Ahí le está diciendo, yo no necesito un lugar porque el trono mío está en el cielo y la tierra es donde yo puedo pisar estrado de mis pies. Quiere decir que Dios es mucho más grande, alto, sublime. Salmo 29:10 dice, y se sienta Jehová como rey en su trono para siempre. Siendo nuestro Padre, sí podemos acercarnos a él, pero reconozcamos que Él es sobre todo y es superior a todos. ¿Sí? Puede leer en casa el Salmo 18, es muy interesante que ya que Él está en el cielo y es soberano, sobre todo puede rescatarnos cuando las situaciones no están bien. Literalmente el salmista dice, Él me sacó, me liberó, me tomó de la mano, y Él está hablando de manera figurada, pero está diciendo, Dios me rescata, me saca de las situaciones difíciles cuando las personas que me atacan son mucho más fuertes que yo. Padre nuestro que estás en los cielos, es el Dios que está en los cielos. Segundo, vea lo que dice, santificado sea tu nombre. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que cuando hablamos de santificar el nombre de Dios, es venerar el nombre de Dios, darle el honor que Él merece como Padre. Sabemos que solamente Él es perfectamente santo, sin ningún pecado alguno. Si usted lee en Isaías 6:3, Isaías ve la presencia de Dios y dice, hay ángeles que están alrededor del trono de Dios diciendo que santo, santo, santo es la Trinidad, a la Trinidad de Dios. Dios es perfectamente santo. Le adoramos reconociendo que Él merece ser honrado por todo lo que es santo y por lo que ha hecho. Nuestra vida debe de ser un acto también de que le da honor a Él, le da honra a Él. Y decir que honramos a Dios no es necesariamente suficiente cuando realmente nosotros debemos de obedecerlo. Mire lo que dice en Ezequiel, no está en la pantalla tampoco, tenemos problema ahorita, pero no está ahí. Ezequiel 36:22-23. Dios le dice al pueblo de Israel que había estado desobediente, que ellos no habían honrado su nombre, y por lo tanto él ahora tenía que, él iba a honrar su nombre de otra forma, de otra manera, sin ellos. Dice en Ezequiel 36:22-23, dice, por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, por casa de Israel, sino por casa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. El castigo de que les dio Dios es que fueran llevados a las naciones, o llevados por las naciones, por no haber, dice, honrado su nombre. Dice, y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanaste vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Dios se iba a honrar su nombre, santificar su nombre en medio de ellos, aún en la situación que estaban, iba a dar gloria a su nombre delante de ellos. Cuando nosotros adoramos a Dios, estamos honrando a Dios. Queremos honrarle por lo que Él merece ser honrado. Debe de ser venerado, y lo honramos haciendo esto, lo adoramos y honramos también confesando su nombre constantemente. Primera de Crónicas 16:35 dice: decid, sálvanos, oh Dios, salvación nuestra, recógenos y líbranos de las naciones para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Lo adoramos y honramos confesando su nombre. Lo hacemos a través de la oración. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Santificado sea tu nombre. Lo honramos también y honramos dando gracias a Dios por su santo nombre. Salmo 103:1 dice: bendice a mí a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y confiamos también en su santo nombre. Por lo tanto, en él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre nosotros hemos confiado. Salmo 33. Quiero darle un tiempecito ahora que estamos aprendiendo cómo orar. ¿Cómo oramos? Acercándonos a Él, confiando a Él como nuestro Padre. Nos acercamos a Él reconociendo de que Él es sobre todo y sobre todos. Nos acercamos a Él dándole la honra que Él merece, porque su nombre es santo. Entonces, tome unos momentos ahí, usted puede cerrar sus ojos o no puede decir, como usted quiera. Pero en ese momento, dedique unos cuantos minutos quizás para orar a Dios, para darle gracias a Dios por quien es Padre, vamos a ser Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea Dios. Dedique unos minutos a eso. Salmo 86:9 dice: todas las naciones que hiciste vendrán y te adorarán delante de ti. Ese será lo que sucederá en el futuro. Esperamos a su reino. Y llegará a su reino, pero también nosotros siendo usados por él para proclamar el reino a todas las personas. Pero llegará ese día. Miren lo que dice en Jeremías 16, 19. Dice, oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío en tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra. ¿Sí es eso? Va a decir que de todo el extremo de la tierra van a llegar las naciones, vendrán, dice, y dirán, ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. Van a reconocer que solamente Él es el Dios verdadero y los dioses que ellos han servido son malos. Es increíble pensar eso, que su reino llegará y las naciones reconocerán a él. Zacarías 14:9 dice, Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día. Jehová será uno y uno su nombre. Eso es cuando oramos nosotros. Venga tu reino, estamos diciendo que queremos eso. Y queremos pedir a él. Y es muy importante. Además, acompañado con eso, dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cuando pedimos que su reino venga, también estamos diciendo que queremos que su voluntad sea hecha. Así como en el cielo se hace la voluntad de él, así queremos que se haga en la tierra. Es obvio que lo que estamos diciendo también es que nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. Nos incluye a nosotros, pero incluye a todas las personas y a todos los seres creados que le obedecen. La manera que dice es como en el cielo, en la tierra, también tiene la idea de que en el cielo a Dios le obedecen todos sus seres creados. El Salmo 103:20 dice, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. En el cielo, cuando Dios manda algo, se hace inmediatamente. Los ángeles están listos para obedecerle, para ejecutar la palabra de él. Eso es muy interesante, ¿cierto? Estamos pidiendo, Señor, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Si usted lo piensa, lógicamente, tenemos que ser obedientes a él, ¿verdad? Si Dios nos está mandando a hacer algo, hay que hacerlo. Pero es muy interesante porque sus seres creados como los ángeles inmediatamente obedecen la voz de Dios. Y nosotros, que somos hijos de Dios, que somos más que los ángeles, yo no sé si es un poco menor que los ángeles, pero en cierta manera somos más que los ángeles porque tenemos el privilegio de conocer a Dios, de su gracia, lo cual los ángeles no tienen. Y además también, dice, juzgaremos, reinaremos con él y juzgaremos a la nación. ¿Se imagina que es que nosotros no somos obedientes a él? Es algo muy irónico, ¿cierto? Cuando oramos debemos decir, hágase tu voluntad en mi vida, así como en el cielo, también en la tierra, pero también queremos pedir que los demás hagan la voluntad de Dios. Debemos llorar en nuestra iglesia, que la gente de nuestra iglesia haga la voluntad de Dios. Queremos rogar que la gente de la comunidad haga la voluntad de Dios. Queremos que la gente del mundo haga la voluntad de Dios. Eso es lo que debemos orar. Y eso es muy importante. ¿Qué sucede cuando nosotros oramos de esa manera? Pedimos que la voluntad de Él sea, empezamos a aprender qué es la voluntad de Dios, ¿cierto? Porque Dios nos va a enseñar la voluntad. Y eso es importante. ¿Se imagina qué sería si la iglesia del Señor en general orara esto constantemente y realmente creyera esto? Hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. ¿Se imagina la transformación que hubiera en la iglesia? ¿Usted cree que los tiempos de oración estarían, habría más gente? Pero es obvio que habría más gente, ¿cierto? Es más, habría más gente en la iglesia, en los servicios, si la gente creyera en hacer la voluntad. No quiero ser negativo, pero la realidad es que muchos de nosotros estamos viviendo en este mundo, estamos pensando que este mundo tiene algo más que nos satisface, más que Dios mismo. Y honestamente no es así. Hágase tu voluntad. Es entender que la voluntad de Dios para mi vida es mejor que la voluntad mía para mi vida. Y y de esa manera de Dios. Tomen unos minutos en este momento para orar estas dos cosas. Pida que venga el reino de Dios, que se haga su voluntad, sino en el cielo. Así que mira, que pueden orar que el reino de Dios pueda ver en estilo misioneros. Puede orar también por que Dios haga su voluntad en su vida, pero a la vez queremos que la iglesia le haga su voluntad y que el mundo llegue también a entender su voluntad. Oremos. Físicamente o, como decirlo, materialmente. Y es importante porque ellos pedían que Dios les dé ese sustento diario. Había gente que no sabía si iba a recibir sustento ese día. Hoy ya para nosotros no es problema, pero si vamos a otros países, y aún nuestros propios países donde nosotros somos, ¿qué pasa? La gente está necesitada, ¿cierto? Recuerdo ir a Guatemala cuando fuimos a Antigua, y a mí me encanta hablar con la gente indígena, porque la gente indígena tiene su historia, pero además nos enseña mucho. Me acuerdo sentarme con una señora ahí con su niña vendiendo cosas a la entrada de un templo, de una iglesia católica. Tuvimos esa conversación. Su esposo había fallecido, ella estaba criando, no sé, cuatro niños, la niña una estaba con ella vendiendo esas cositas ahí. Y ella tenía que caminar hasta la ciudad, bajar un sur del cerro, bajar a vender cosas para tener un poquito de dinero para el sustento de su familia. Eso es algo similar a lo que estamos mirando aquí, que hay que pedir. Una persona que realmente no sabe su día va a verlo, pero confía en Dios que le va a proveer. Una vez más, para nosotros es muy difícil entender, porque nosotros no pedimos el sustento diario cada día. Sin embargo, debemos de agradecer a Dios que Él nos da ese sustento diario. Y es importante eso. Más también, debemos de aprender que debemos depender de Él para nuestro sustento. Quiere decir que Él es quien nos da la fuerza, nos da los recursos para tener todo lo que necesitamos. Y que no debemos de estar afanados y ansiosos por lo que nosotros necesitamos o queremos. Es claro la escritura en Mateo 6, 25 a 33. El Señor fue muy práctico en enseñarles que no deberían de preocuparse por qué deberían de comer y qué deberían de tener. Igual nosotros debemos de aprender a estar contentos con lo que tenemos y pedir a Dios, obviamente, por lo que necesitamos, dar gracias por lo que ya ha provisto y que siga Él proveyendo. Pero además deberíamos de entender que como Dios nos da tanto y Dios es un Dios bondadoso y generoso, eso nos debería también impulsar a nosotros a ser generosos, pero pues que no tienen. ¿Sabe? Cuando pienso en este concepto de estar contento, pienso en el pueblo de Israel. Cuando el Señor les sacó de la tierra de Egipto, ¿se acuerdan? Salieron ellos de Egipto. ¿Qué pasa? ¿Cómo van a comer en el desierto? ¿Verdad? En Egipto tenían comida a pesar de que estaban en esclavitud. ¿Qué hacen ellos para proveerlos? ¿Se acuerdan? ¿Verdad que maná? ¿Cierto? Y esa maná era muy interesante porque era como una hojuela que caía del cielo. ¿Y saben qué les dijo? Les voy a dar maná, pero ustedes solamente pueden comer cada día de esa maná. No pueden guardar para el siguiente día. ¿Y qué hacen ellos? Lo guardan. Van y ven eso y agarran más y lo almacenan y el siguiente día está lleno de gusanos. No aprenden la lección. Es más, se cansan del maná y dicen, Señor, estamos hartos del maná. No, ¿qué? Y el Señor es como, otra vez, está enojado el Señor. Les voy a dar, les voy a mandar codornices. Y pasan por ahí, agarran eso. ¿Qué hace la gente? Igual, agarran más de lo que deben. ¿Sabe qué nos enseña eso? Que muchas veces no estamos contentos con lo que Dios nos provee, ¿sí? Queremos más. Y dicen, ustedes están contentos, tienenlo. Es que quiero más. Y no nos enseña realmente agradecerle a pedir. Y lo interesante es esto, le dice el Señor, el día sábado, antes del sábado, el día antes van a poder recoger más para ese día. Pero ¿qué hace esa gente? En el día sábado se van a buscar. Y no hay nada. Y yo le dice, qué bueno con ustedes. No les dije que no. Que el día sábado para quién es, para mí. Eso es muy instructivo para nosotros, ¿cierto? Nosotros que estamos en los Estados Unidos, que queremos trabajar todos los días, hasta el domingo. Y hay gente que no, tengo que trabajar el domingo. No tiene que trabajar. Sí, pero que tengo. No, no tiene que. Dios te va a proveer. Y en mi transcurso de trabajo, que mi esposa ya hemos tenido, jamás hemos trabajado el domingo. Y han habido situaciones que pudiéramos haber dicho, trabajamos o o trabajas, o te pidieron una batería, pero no, aún siendo jóvenes, lo hacían. Es que debemos de entender que Dios es el que provee para nuestra necesidad, ¿cierto? Y si Él mañana dice, tú no tienes, no tienes más trabajo, lo hace, ¿cierto? Él nos da lo que tenemos, nosotros no lo hemos recibido de nuestra mano. Y cuando oremos, debemos decir, Padre, nuestro que estás santificado, sea tu nombre, pero venga tu reino, así como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día nos lo hoy, pero si ya lo tenemos, debemos dar agradecimiento, seamos agradecidos a Dios y debemos también de ser generosos con nosotros. Eso es importante. Si tenemos más, vemos, compartamos. Aprendamos a ser generosos, aprendamos a cómo administrar eso. Mire lo que sigue. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que pueden. A cambio de las peticiones de sustento, ahora está hablando de qué? Perdón, que es un concepto espiritual. Perdónanos nuestros pecados, eso es importante, pidiéndole a Dios perdón. ¿Por qué? Porque nosotros le fallamos, ¿cierto? Mire cómo es Dios en cuanto al perdón. Salmo 103, 8, 12, que es uno de mis favoritos. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Sí, no lo es? No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestra rebelión. ¿Qué hace Dios? Perdona nuestros pecados siempre. Es paciente, es bondadoso, es misericordioso, quita nuestro pecado. Ese tiempo de confesiones, pedirle perdón a Dios, es obvio la relación. Pero miren qué interesante es que el Señor dice, perdona nuestros pecados. ¿Qué dice? En Mateo lo dice diferente que en Lucas. Porque también nosotros, ¿qué? Perdonamos a todos los que nos deben. Me gusta esa frase en Lucas, no lo dice en Mateo. ¿Sí ves? El perdón de Dios relacionado con que es horizontal. Y ahora el perdón va acompañado con el perdón vertical. Y eso es muy importante. Eso no es una casualidad. Lo que el Señor está enseñando es que nosotros debemos perdonar como Él nos perdona a nosotros. O porque Él nos perdona. ¿Sí? La deuda que alguien puede tener contra nosotros es mucho menos que la deuda que nosotros tenemos. Yo quiero decirle que el perdón a otros es quizás el aspecto más fundamental en la vida práctica del cristiano, que si no lo aprende, jamás va a poder salir de él y entender realmente el perdón de Dios. La persona que entiende correctamente el perdón de Dios para su vida, puede perdonar a cualquier persona. Y es por eso que es importante, cuando nosotros venimos a Él delante de Señor, perdóname mis faltas, mis pecados, estamos conscientes de que nosotros tenemos perdonado a cualquier persona que nos ha ofendido. Si en ese momento no podemos decir, perdona a esa persona, tenemos que hacer primero eso. Esa es la idea. Y es muy importante eso, cada vez que nosotros pidamos perdón a Dios. Mira lo que sigue. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Qué? Pues entramos en las peticiones. ¿Qué? Pedimos que Dios nos dé los recursos que necesitamos, ¿verdad? Pedimos que Dios nos perdone como nosotros perdonamos a otro. Y ahora pedimos que nos libre de la tentación a pecar contra Él. Es muy claro, la Biblia nos dice que Dios no insta a nadie a pecar. En Santiago 1.14, cuando alguno es tentado, no diga, yo soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado ni a quien tal. Y en Santiago es claro, 14 y 15, que la tentación viene de nuestros deseos, sino cada uno es tentado de sus propios malos deseos. Y los malos deseos, dicen, nos guían, nos llevan, nos seducen a la acción del pecado. Esa es la manera que nosotros pecamos. Somos tentados cada uno de nosotros en muchas maneras y formas. Obviamente cada uno de nosotros, ustedes tienen maneras individuales que son tentados, que son únicas y vienen de nuestros malos deseos, y debemos estar alertas a esas tentaciones para no pecar contra el Señor. Y cuando le pedimos no nos metas en tentación, estamos pidiendo que Él nos ayude a ser conscientes de esas tentaciones y resistirlas. Y debemos entender que ninguna tentación es imposible de vencer. Primera de Corintios 3 es muy claro, dice, no nos ha sobrevivido ninguna tentación que no sea humana. Quiere decir que toda tentación sabemos que es posible de vencer, y si Dios también nos dará, dice, con la tentación la salida para que podamos resistir. Debemos rogar a Dios que no nos meta en tentación, sino que nos libre del mal. Y también acompañado del mal es obvio que está el maligno. Esa palabra mal puede significar mal, el mal que experimentamos por nuestro deseo, pero también es el mal maligno, Satanás mismo, que está envuelto también en este mundo y que también va a tratar de desviarnos. Tomemos unos minutos para orar, que Dios supla nuestras necesidades, siga supliendo nuestras necesidades. Pidamos también que un perdón por nuestros pecados, que nosotros perdonamos a otros, y también pidamos que Dios nos libre de las tentaciones que tenemos. Miren cómo termina la oración, porque tuyo es el reino, no está en Lucas, está en Mateo, y el poder y la gloria por todos los siglos. Cerrar nuestro tiempo de oración, terminamos con ese aspecto de adorarle, de conocerle como el único que merece todo, que es el dueño de todo, es el rey, es el reino de él, tener todo el poder y recibir toda la gloria. Eso quiere decir que nosotros tenemos ese tiempo y Dios empieza a orar y a dar respuesta a nuestras peticiones. Ninguno de nosotros puede decir, esto fui yo, ¿cierto? Soy un gran hombre, una gran mujer. No, decimos, tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Lo que Dios va a hacer por medio de nuestras oraciones, ¿saben? No vamos a... Dios va a contestar sin duda, pero no vamos a entenderlo todo. Estoy convencido de que mucho de lo que nosotros oremos no lo vamos a entender ni saber cuándo Dios lo contesta. Por ejemplo, hay cosas que hemos pedido a Dios, situaciones difíciles que hemos pedido al Señor. hemos pedido que Dios dé la respuesta afirmativa a lo que pedimos, no ha llegado. ¿Cierto? Y decimos, Dios no contestó. Sí, Dios contestó, pero no sabemos cómo Dios contestó exactamente. Cuando el pastor estaba hablando de Job hoy día, ¿sabe? Muy interesante, usted lee el libro de Job y al final no hay una respuesta a por qué le sucedió a Job todo lo que le pasó. Y Job no le preguntó. Al final dijo, mejor me callo, que realmente tú sabes más bien. Eso fue lo que le dijo. ¡Eso es todo! Y usted dice, pero yo quiero saber por qué. Para él le bastó la presencia de Dios, la manifestación de Dios en ese momento, y entender la grandeza y soberanía de Dios, tanto que yo no sé. Y hay cosas en nuestra vida que sin duda, yo no sé, muchas cosas que pudiera decirte que no entiendo, que sé por qué han pasado, pero sé que Dios ha escuchado esas oraciones. Y Dios algún día nos va a mostrar cómo es que funcionó eso. Y otras cosas que son evidentes que vamos a poder plantear, ¿verdad? Pero, una vez más, el poder de la oración no está en nosotros, está en Dios. Y alguna vez, no me gusta para nada esa frase que dice, la oración tiene poder. No, la oración no tiene poder. Dios tiene poder. Suyo es el poder. Suyo es la gloria, ¿cierto? Suyo es el reino. Cuando Él dice, hoy te doy esto, y hoy hago esto, Dios lo hace. Muchas veces no va a hacer lo que nosotros queremos o lo que estamos buscando, y tendremos más preguntas que respuestas. Pero cuando dependemos de eso en oración, ¿sabe qué? Estamos contentos. Y puede que no lo entendamos, no es fácil, pero podemos decir: Señor, hágase tu voluntad, así como el cielo se cambia en la tierra. Algún día lo entenderemos, no lo sabemos hoy, pero seguiremos confiando. Este es el patrón de la oración. Este modelo usted lo puede usar cada día para hoy. Yo le aseguro que si lo hace, su vida va a empezar a cambiar y va a ser mejor. Siga ese mismo patrón que esta mañana hemos hecho y usted puede hacerlo cada frase y dedicar ese tiempo. Es más, Martín Lutero dijo que esa era la mejor manera de usando ese patrón de la oración, y podía dedicar horas orando esa oración que nos enseñó. Es tan simple y sencillo, pero que realmente nos muestra cómo debemos acercarnos a Dios. Espero que usted pueda tomarlo y usarlo, memorizarlo, usarlo cada día. La semana que viene hablaremos de las ilustraciones que dio el Señor en cuanto a la oración, las dos parábolas que dio, muy interesantes y algunas un poco difíciles de entender, pero lo miraremos la semana que viene. Señor, gracias te damos en esta mañana por lo que nos enseña a través de la oración. Gracias, Señor. Sabemos que tenemos una necesidad grande en nuestra vida, como iglesia, como hermanos en la fe, como personas, de buscarte más y de realmente dedicarnos a la oración. Es una falta nuestra. Pedimos perdón. Parte de lo que esta semana comenzamos este tiempo de oración, pidiéndote perdón, confesándote que te hemos fallado como iglesia, especialmente en la dependencia. Hemos creado sistemas, hemos creado servicios, entre comillas, hemos creado liturgias, hemos creado maneras de vivir que no son tu voluntad. Muchas de ellas son buenas, pero te han sustituido a ti. Te han cambiado a ti, y hemos puesto eso en tu